Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio Ela, www.radioela.org. Casi todos los domingos de 20:30 a 21:30. Buenas tardes, Araceli. Buenas. Aquí estamos grabando otra vez, a pesar de que quedan todavía como tres programas más por subir. Pero es que con esto de las navidades yo he estado trabajando más que... Es lo que tiene. Ya se ha pasado todo, gracias a Dios, lo que... Se ha pasado todo, pero yo no sé, pero sigo con el nivel de curro como el... Bueno, eso no ya... sé si eso es que como... Eso ya... Eso que es bien. Que ya va bien el bar. Claro, efectivamente, ya va bien el bar. Pero claro, eso es una cosa que... No lo sé. ¿Qué es lo que tiene? No, es una cosa, digo, no sé, no hay cuesta de enero para nosotras, de puta madre, pero... No sé, es todo un poco raro. Para algunas personas hay cuesta de enero más brutal que nunca, tal y como están las cosas, y para otras no. Pero para unas cañas se saca dinero de donde sea. Parecía como que había gente de vacaciones o algo así, del curro. Es que, claro, la semana posterior, como cayó el Día de Reyes el lunes, la semana posterior... Pues hay mucha gente que se la acoge. Yo, compañeros míos de trabajo, se ha cogido toda la semana. Ya. Aprovechando el lunes. No es mi caso, obviamente. Yo ya estoy metida en rutina total y con pereza. Pero bueno, es lo que hay. 2014. ¿Te gusta el número? Ah. Me la pela a mí también. Me da igual. Me la pela por completo. ¿Y qué? No sé, no tengo de esto de... No sé qué año fue mi año... Todos los años tienen cosas buenas y cosas malas. Efectivamente. No sé, pues a veces hay cosas que te pasan en un año, pero es que yo no le doy importancia a esas cosas. Yo soy tampoco. Como que no, las fechas no las tengo muy presentes, o sea, no soy de números, en plan, no hago los aniversarios ni nada de eso. Lo desmitifico mucho y no me quedo con la fecha de tal día o me pasó algo malo o tal, o un familiar le pasó algo, ¿sabes? No. Yo tampoco, eso es como cuando el otro día, yo siempre... Yo digo el otro día. Siempre es el y otro aunque día. Fuera ayer. O pueden haber pasado dos años, pero fue el otro día también, o el verano, o el otro día. Bueno, mejor así. Mejor así, no hay que tener tan en cuenta el tiempo. Y es eso, claro. Aunque... Es lo peor. Lo no peor, somos tener señoras. En cuenta el que tiempo. No somos señoras. Que no somos señoras. El otro día me dijeron... Imagínate. Me dijeron... Una asquerosa del Open Core. Señora, está cerrado. Y yo dije... Pero una trabajadora de allí. ¿Cuántos años estimas tú que tendría ella? ¿Era zagala o era una señora? Ella. Ella era más señora que yo. Pues es que a lo mejor, por tema protocolario, te tiene que decir señora. A lo mejor queda más fea que te diga señorita. ¿No? Ya, queda más fea, pero yo lo prefiero. Hombre, no te digo. Dijo, señora, está cerrado. Y yo dije, vale, puta. Lo peor es que te lo diga un niño. Ya. Porque cuando te lo dice un niño... Pero es que un niño lo... Ellos, el niño lo... Porque te ve señora. Claro, los niños... Pero no los mienten. Niños... Ya, tú piensas cuando eras una niña, veías a todos como que eran muy mayores. Ya, pero y a lo mejor ves... los niños, los de 16 ya eran muy mayores, yo qué sé. No sé, pero se tiende a pensar que tú cuando ves un cierto aspecto, que a lo mejor no es muy clásico, teniendo en cuenta cómo a lo mejor vestimos aquí las dos, incluso tú más con el pelo rosa. Ya, es que... Y que a lo mejor pues no tiende, ¿no?, el niño a decirte, porque te ve, pues no, para el niño eres una señora rara. Ya. ¿Sabes? Para el niño en realidad eres una señora rara. Señora rara. Y eso sienta muy mal. Sí. A mí me sienta, pero jodidamente mal. Pero bueno, es lo que hay, vamos cumpliendo años. Y yo te saco unos cuantos. No me hace ni... Eso sí que no me hace a mí ni puta gracia. Ya. Pero bueno, mejor no pensarlo tampoco. Ya, pues tengo nada. Un pisco labios aquí muy bueno, hemos traído pepinillos. Somos amantes del vinagre. Y yo tengo petacetas. Bien. Y cherry coke, que es... Bueno, cherry coke no, Coca-Cola cherry. Coca-Cola una cherry, guarrería. No, una guarrería tremenda, pero bueno, así cambias. ¿Empezamos con la musiquita? Of course. Ese buche tuyo y ese buche mío. Pues bueno, lo comentamos el último programa, allá por el 2013, iba a traer un grupo que al final no sé si es que cogí más, bueno, pues torpezas este de mi cerebro que no funciona excesivamente bien últimamente y cosas que pasan. Pues vengo con un grupo de, ¿cómo denominarlo? Pues sí, puede ser post-punk, puede ser incluso un noise light o noise pop o noise rock. Bueno, la etiqueta se lo ponéis vosotros, es oscurete y le meten un poco a la electrónica, así nos entendemos todos. Claro. Son de 2009, modernos, de USA. Y bueno, pues tienen tres álbumes en su haber. Y yo me he quedado con una de las canciones más conocidas del grupo, porque este tampoco es que sea un grupo excesivamente independiente. Son bastante conocidos dentro de ese tipo de círculos, así oscuros y demás. Y bueno, pues se llama Soft Moon. La verdad que el grupo está bastante bien. Y vamos a escuchar una canción del primer LP, que se llama Soft Moon. Y vamos a escuchar Cycles, que es pues de las canciones así más conocidas, pero que es muy, muy bailonga y bueno, pues para animar un poquito el cotarro, ¿eh? Muy bien. Vamos allá. We'll be right back. Pues eso ha sido todo. Eso ha sido todo. Bueno, pues yo traigo una especial Canadá. Bueno. Que además viene a cuento con la película. Es canadiense, sí. Efectivamente. Sí, sí, yo es como todo canadiense lo que he traído. Bueno, son la mayoría grupos raros. Bueno, son raros todos. Raro. Menos el último, que es menos raro, pero bueno, para algunos era todo raro, raro. Raros o raramente conocidos. Bueno, pero eso es bien. Y empezamos con West Eight Lives, que son de Vancouver, con Mary Jo, que no eres tú. ¡Ay, oh, qué bonito! Me encanta. No eres tú, pero es la que sería la bajista luego de Los Modernetes, que es otro grupo canadiense que es más conocido así de power pop que lo he traído. Y se llama como yo. Mary Jo. O sea, con mi apodo y todo, que es lo que más mola. No es María José, no es el apodo. Claro. Muy bien. Aquí creo que le ponen otro apodo, como Pebbles o algo así, pero bueno. Es como mi Fraggle. Luego hay variaciones. Claro. Bueno, y los Western Lives estos sacaron un single compartido con otro grupo canadiense llamado Big Black Puppets en 1979, con el sello Spoken. Ambos grupos compartían el mismo cantante, un tal Phil Smith, que hicieron el compartido porque compartían el mismo cantante. Entonces parece como el mismo grupo porque canta el mismo chorbo. Pero bueno, hay una ligera diferencia y vamos a ir la canción de los Western Lives porque es más, mola más. Porque te gusta más. Sí. Pero has traído a los otros también. No. Ah, no, vale. Solo he traído esto, pero lo nombro porque salen en el mismo single. Uh-huh. Vamos a ir la canción que se llama Divorce. Divorcio, vamos. Si hay que hacerse, se hace. Protected by your prayers, gasping for air as you twist the knife into covered backs. Wipe it out, I'm finished with it. I want no more, I should have known. I see the bands roaming the streets, looking for ways to get their message across. Scrambling like pigeons around the softly thrown drums, stumbling in the rundown corridors of chosen words. Wipe it out, I'm finished with it. It's all I can do, so leave me alone. Another voice, I've seen it all. Let me take another view. Our own dreams are gone. I've seen how people crawl when their backs are against the wall. Well, if it comes to that, I'm prepared to fall. Wipe it out. Tear it out, get rid of it. England is a mecca. Poison bait, throw it in their faces. I won't wait for poison to appeal to me. So take it. So seize it. Now's the time. Bueno, pues siguiente cancioncita de Mary Jo. Comiendo un pepinillo sarasa. Hostia, que tengo que hacer una foto a los pepinillos. Es genial. Pepinillos sarasa, siempre en su casa. De primera. Me encanta. Están buenos. De hecho, además, están bien. Y baratitos ahí del chino, la marca más barata que había. Pero son bien. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a Manchester. Y a mí siempre me gusta mucho irme a Manchester porque, como sabéis, soy muy fan de esa ola de post-punk que hubo en Manchester, así lluviosa y triste. Y bueno, pues siempre es bien este tipo de grupos. Yo creo que he traído, yo no sé, pues, siempre se descubren más. No los habíamos puesto en el programa e incluso este grupo tiene una canción dedicada a Ian Curtis, son de Manchester, con un sonido muy, muy post-punk, fundadores de Factory Records, junto a Tony Wilson, y bueno, y siguen en activo. Hablo de Durruti Kollum, y bueno, pues vamos a escuchar una canción del 85, estos empezaron también allá por el 78, y tienen unos cuantos así disquitos en su haber. Ya te digo que no he escuchado cosas que hagan ahora de manera actual, pero que la verdad que está muy, me recuerdan mucho a el toque como a Chameleons, porque tienen también canciones instrumentales y bueno, pues que para estas épocas pues viene bien, no en exceso, escuchar este tipo de música para no, que no volváis muy tristones. Y he traído una canción que dentro de lo que cabe, para que es lenta, es de las más dicharacheras del grupo, porque en realidad no tiene ninguna dicharachera. No he traído la de Ian Curtis porque bueno, me parece rizar el rizo y no me parece preciso. Vamos a escuchar Tomorrow que es del 85 y muy bonito. Vamos aquí al sonido Manchester. Tomorrow never comes. Tomorrow. never comes. Tomorrow never comes. Ay, qué sonido horrible, ¿eh? Que ya provoca a veces un estrés. Esto del puto WhatsApp, que entre lo mal que estaba comentando, lo mal que me va el teléfono. Y todo el rato pi, pi, pi, pues no hace una otra cosa. En fin. Bueno. ¿Qué nos cuentas? Bueno. Bueno, que nos vamos a Canadá. Bueno, que seguimos. Yo estoy en Canadá siempre. No, ya en Canadá. Sí, ahora, porque sí. En la película. Ah, seguimos en las Canadás. A ver, seguimos en las Canadás. Bueno, ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Hello. Bueno, pues como no encontré la música, resulta que he puesto una escena ahí. Una escena que sonaba ruidos y como una especie de horda zombie. Una especie. Sí, porque en realidad no son zombies. Bueno, cuenta. Ahora pues contamos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Shivers. They come from with. Vinieron de dentro de David Cronenberg de 1975. Creo que también se llama algo de Orgy of Parasites o algo así. También en el cartel, sí, no sé exactamente, pero sí que también cuando he estado mirando carteles y demás para subir a la web, lo llaman de varios nombres, lo llaman de varias maneras, sí. Incluso hay otros carteles con otro nombre. Y ese es de la misma película. No lo entiendo muy bien, pero... Sí, bueno. David Cronenberg hace el guión y la dirección. Es canadiense la película, por eso dije lo de Canadá y tal. Y me ha hecho gracia, sí, porque justamente en como categoría de tipo de pelis, ¿no? Pues pone fantástico, terror, zombies. Sí. Pero claro, el zombie es de una infección parasitaria, o sea, como también hay un tipo de zombies infectados. Hemos pues, hablado mucho de y luego están los radiados, de ¿no? De por radiación. Mis por preferidos son los de radiación, claro. Que son los auténticos, los de George R. Romero. Sí, que puede ser de algo de fuera de, o sea, de la galaxia, algo que viene del espacio. O algo nuclear o algo de eso. Sí. En este caso es más original, porque en realidad no son zombies que lo que quieran es comer. No. Vamos a con el argumento. Ah, bueno, tiene el premio de Sitges al mejor director en el 75. David Cronenberg en España le dan un premio. Me parece muy bien. Muy bien. Me parece muy bien que se lo den, sí, señor. Bueno, el argumento. En el complejo residencial de la Torre Starliner, un científico crea por medio de modificaciones genéticas. ¿Sabes? Modificaciones genéticas mal. Mal. En la comida también. Todo es mal. Eso dejarlo, porque eso no trae buenas consecuencias. Una, por medio de estas modificaciones genéticas, crea una especie de bicho parásito que se introduce en el cuerpo y crea un enfermo con instintos animales sexuales y asesinos. En este caso sexuales. En este caso sexuales, porque el doctor este parece que está un poco tronado, ¿no? Con el tema tío sexual, como, ¿no? Que, y aparte como que cree que somos demasiado racionales y como que hay que volver un poco al instinto animal. El instinto básico, instinto animal, pero claro, como no, lo resume en el sexual. Sí. Y que debe ser que es que a él ya le mola bastante porque le gustan las chavalitas jóvenes, al viejuno, más que rascarse un que la baño. Tenía con 13 años a la piba esa. Bueno, esto es como todo, tiene, pero se supone que la tiene 19, ¿no? 19, comenta. Pero el otro médico dice como de que 12, inclusive. La tiene con 12 años, como que la tenía ya. Sí. Como su piba y su piba. Su piba esclava sexual. Como su, no sé. Pues eso, para relajarse. Pero vamos, que el invento este, como suele pasar cuando experimentan con personas, así a lo loco, en plan científico loco, siempre la caga. Sale rana, entre otras cosas porque este doctor no ha pensado una cosa, y es que ese parásito es excesivamente grande, y entonces pues parece ser que no sé... Una babosa... Que es como una especie de babosa del tamaño de mi mano alargada, que se te introduce en el cuerpo y eso pues ya de por sí pues ya te hace pupita y ya no hablan un poco para darle un tono así científico, no, porque no sea un bicho ahí, yo que sé, que viene del espacio, como él, como la peli esta, ¿te acuerdas? La de ¿cuál de ellas? La que está como un truñito. Sí, la de, no me acuerdo ahora del nombre, que es azul con carita. Sí, sí, sí, no me acuerdo ahora del nombre. Brain Damage. Ah, efectivamente. Pero ese es como que viene milenario, no sé qué, y viene del espacio, y medio, parece ahí, o sea, tiene que estar en un medio acuoso y todo eso, es como un ser. Esto es. Pero este domina el cerebro, este de hecho mantenía conversaciones con el ser azul ese. Sí, sí, pero bueno, y sí, aparte sí, se sí. Le conectaba por atrás. Pero bueno, la explicación científica y tal, como que el médico este... Todo esto lo tenía como muy oculto. Están investigando sobre el rollo parasitario, pero para que haga bueno al cuerpo. Que en plan de que te falta un riñón y entonces te ponen el parásito este que te filtra la sangre, a la vez se queda un poco, pero te hace el rollo del riñón, ¿no? O sea, como para un bien. Pero este señor, el otro doctor, ocultándolo, está haciendo un estudio para hacer esto sexual y de todo. Claro, que lo que quiere es eso, que como lo denomina, como lo que decías tú, eso es una orgía de... Pero es como... Orgía parasitaria. Orgía parasitaria, era como ponía, una orgía, no era brutal, pero era como, era salvaje, era como una orgía salvaje, más o menos como un apocalipsis sexual, es lo que viene esto. Y además, pues eso, los zombies estos se dan brillo o corren y te pillan. Y aparte y eso, te quieren follar y sofaco. Se reproduce muy rápido porque yo digo, ¿será uno que está como pasa de un sitio a otro? No. Ellos siguen teniendo como bichos, o sea. Se lo transmiten por la boca. Sí, pero como que ese tiene. No se va, sino que ese sigue teniendo bicho y al otro tiene también bicho. O sea. Sí. Como si tuviera la larva esa asquerosa, zurullito, se reproduce dentro del cuerpo, porque transmiten más bichos de esos, porque hay un momento sí, que sí. Los virginis ahí matan a uno, y además, lo tiran. Es al momento, en cuanto que ese ser entra en tu organismo, encima es que tragas, es como... Una larva de esas malísimas, porque a la vieja esa le dan el brazo y le dan como quemaduras de no sé cuánto grado. Esa es una de mis escenas, claro, es que tiene escenas también así como un poco de humor, de unas cuantas muertes o de unas cuantas, porque claro, en este caso, lógicamente, no solamente a los que les entra el ansia sexual brutal, no solamente son a chicas guapas, que de hecho salen muchas, también a viejunas, a niños... La señora gorda. Claro, es que hay una señora mayor que claro, que lo hacen así como en plan un poco toque humor, como mira, que también engancha un pobre y bueno, Sí que es verdad que la película tampoco es lo que hablábamos, no es excesivamente fuerte. Tiene claro gore, que... tiene mucha sangre, a y ver... todo se intuye, pero tampoco... Claro, que bien. Para lo sexual que es, podía haber sido totalmente porno. Totalmente. Pero no. O sea, salen tetas, pero ni son tetas de estas súper excesivas. No. Son teticas. Son teticas, sí. Ah, por cierto, es verdad que no lo hemos dicho, que sale Bárbara Steele, sí, que está más viejuna. Sí, pero es, pero yo decía, me suena esa cara. Claro, bueno, el carisma que tiene, pues siempre le dan como un papel. Está como muy de mujerona ahí. Sí. Soltera, pero como muy arreglada ella y muy dándole al drinking. Bohemia, ahí, moderna, bebiendo, sí, vino y aburrida como una y ostra en el lugar cosas ese. Ahí. ¿Y para qué se van a ese lugar? Porque ese lugar está aislado en realidad. Es una, o sea, isla. No es una residencia, es una isla apartada de la ciudad donde se van, donde allí. En el mismo edificio hay de todo. O muy cerca hay pues todo, que te lo explican al principio, en plan, clínicas, boutiques, no sé qué. Claro, sí, lo tienen todo apañado para que te vayas allí a vivir y... Pues y porque es un sitio médicos. Como muy... no me parece tan bonito. Creo que está cerca de Montreal, puede ser. No te puedo decir, lo que sí te puedo decir que es horrible, o sea, es horrible, es completamente, el tiempo parece una mierda, desierto. Y hay la vieja que dice, ay, qué bien, el aire libre, el campo, qué bien, y va con un paraguas y no está lloviendo. Eso es una escena provocadísima, porque el otro vomita sangre desde arriba, que no es precisamente sangre. Vomita sangre al ser. Y entonces le cae a la mujer en un paraguas que curiosamente es transparente. Y bueno, pues una escena con la que yo me descojono un rato, la verdad que sí. Pero ahora me acuerdo también que el tío así, al tío que más le... como el no es el primero, pero sí que es el que al principio pues empieza ahí con los bultos y tal. El tío Tudor. Ese... Tudor. Se llama Tudor. ¿Tudor se llama el hombre? Sí, porque lo repito en la película y de lo... la sociedad. Y va el otro médico y bueno, eso sí que hay escena gore y tal. Es que no le sale un bicho, le sale un mazo, porque ha vomitado uno y luego de la tripa directamente le han salido como cuatro. Es que yo creo que ese debe ser el primero con el que hace la, con el que debe hacer las primeras pruebas, porque él es como que los está engendrando dentro, pero él en realidad no tiene, luego si le da un arremato sexual. ¿Por qué era? Pero que no se puede porque mover se de la estaba cama. Tirando a la chavalita. Se estaba tirando también a estaba, estaba engañando a su mujer. Claro. Porque la chavalita, como estaba con el bicho, pues estaba, salía, perdida. Y empezó a tirarse a todo lo que se movía del claro, edificio, a viejos por eso, y a por de por todo. Por eso yo creo que la mató el viejuno. Entonces el viejuno la mata en plan, para allá, que esto se va a extender. Que se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. De hecho, él le echa, ácido. Echa ácido para quemarle el estómago y matar al ser. Pero claro, ya hay seres de eso. Y le tapa ella... la boca, que yo decía, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para claro, que no le salga por la boca. Porque el bicho sale. El bicho sale y es jodidamente asqueroso. Y... hay mucha sangre, tiene escenas gores, ¿eh? Tiene escenas gore que son bien. Pero Cronenberg siempre hace eso. Sí, tío, siempre hace eso. Bueno, de hecho, en, ¿te acuerdas en Videodromo? Efectivamente, también el rollo. Lo que como sale que de la tripa. Lo que sale de la tripa le crea obsesión. Y fíjate, cuando nosotros vimos El octavo pasajero, ya llevaba pasando cosas de estas en películas desde hacía mil años atrás. Bueno. Ya le salían los bichos de la de barrio. Y es muy parecido el bebé alien cuando sale con los. Es también. Pero es eso, tiene una pinta asquerosa el bicho. Es asqueroso. Es como, es, como de... una, es como una especie de babosa. Es como babosa, pene zurullo. Sí, es jodidamente repulsivo. Sí, sí, tiene como... sí, sí. Asqueroso. ¿Y qué más tengo? El bueno, tráiler, ¿no? ¿O no, sí, ¿no? Pero que tengo aquí algo más apuntado. Sí, bueno, que el caos sea... hay un... que yo, o sea, la música que he puesto es un momento ya, que es que el edificio en muy poco tiempo se empieza a crear el caos ya a muerte. Brutal. O sea, en el ascensor, en no sé qué, en todo. Y, cocina, y ya es ya un momento que, de hecho hay unos que se quejan, oye, vale, ya de fiestas, que están todo el día estos de fiestas, pero es que ya hay un momento que el médico está por ahí y se mete en un... se mete en una casa, esos también están, está, va a la de las saunas de abajo, Y esto ya es el acabose orgiástico. Pero... en la piscina todos también. Esa ya está propagada por todo el edificio. Todo el mundo está ahí, dale que te pego. Pero la historia es que no se dedican a estar darle que le pego. Que en cuanto ven a alguien sí. que no está contagiado, se tiran a violarle de una manera brutal. Ya sea lo que sea. Pero porque viejo, debe ser eso, que quieren ya chiquillo. Como contagiar. Es como que quieren contagiar. Claro, es como que quieren contagiar y entonces pues eso les provoca pues, que se tiren a ellos. Les obliga. Hay escenas bastante grandes, porque hay una escena que claro, me he reído muchísimo, porque al principio sí que empiezan, salen más escenas, ¿no? De lo que es, pues, mujeres, ¿no? Que atacan a mujeres, ¿no? Al principio las tetitas sí. y todas estas cosas, pues bueno, es lo que hay. Lamentablemente es así. Pero luego hay una escena en el sótano con el médico... que le aparece al tío un negro de 1.5 metros y le ataca y le ataca y ahí ya te digo y ahora a ver qué pasa. De todas formas tienen también el rollo de sexual, pero también que van a dar de hostias, ¿sabes? Ellos lo que quieren es eso, y si te impones te van a golpear con lo primero que pillen, les da igual, no sé, completa, por eso también hay mucha sangre, porque claro, meten mangurrias finas. Uno que sé, que va como a traer la cena a alguien y ese sale todo el rato también un barbas. Ah, sí. Ese se hace como luego... Sí, sí. Pues eso. También está la pareja de Geyers, que esos me han encantado. Sí. Que iban a la piscina. Iban a la piscina y se encuentran a otro por ahí y vamos. Hola, ¿por qué tienen que salir? O algo así le dije. Me encanta. Quedamos miedo. Pero en realidad... Es que lo gracioso es que... A ver, hay algunos que parece que no razonan y no... o sea, que se tiran a muerte y ya está. Y otros como que sí que razonan y empiezan: eres preciosa, no sé qué, no sé cuánto, quiero hacerte el amor. Es como el principio de la fase, ¿no? Y luego porque, por ejemplo, mucho más agresivo, ¿no? La mujer, la Bárbara Steele, no es nada violenta con la chica. No, porque... Y está ahí, y la otra se deja querer. La otra se deja querer porque no le va muy bien y dirá, pues mira, y la verdad que la Bárbara Steele, la mujer, está muy bien. Y dirá, pues mira. Pues mira, ya está, ya estamos contagiados. Ya estamos contagiados y se lo pasan las dos pipón y pues sí. Pero esas no, si esas están más a lo suyo. Bueno, vamos a ver, a oír el tráiler. If you think you're not afraid of the dark, if you think you have a strong stomach, if you feel nothing can shock you, if you say you don't scare easily, if you believe you've seen everything, then prepare yourself for a motion picture that takes you beyond fear, beyond your wildest nightmares, and brings you face to face with terror, beyond the power of priest or science to exorcise. What are they? Raging demons from another world? Bloodthirsty creatures that must be killed, or incarnations of absolute evil. They possess men, women, and children, and drive them to acts of unbelievable horror. No one is safe from them. No power on earth can stop them. The only escape is death. This picture doesn't make you scream and squirm. You'd better see a psychiatrist. Quick. Bueno, pues nada más de la peli, ¿no? Sexual y tal, pero que no es muy... Pone que es para mayores de 18. Bueno, porque, a ver, también es el 75, ¿no? Y dejan ver, pues que... Ah, no hemos comentado la escena de la niña. La escena de la niña. La niña besando al hombre. Los niños en la película. Hay salen sí. Tres en total. Sale la niña del ascensor. Exacto. Que es cuando entra uno que está en... Y ya no se vuelve a ver nada. Dice, bueno, se cierra el ascensor y ahí lo dejan. Y luego vuelve se a abrir. Pillan a uno por banda y la niña también como loca ahí besando al hombre. La niña besa a un viejuno mientras la madre le agarra sí. para transmitir el ser este. Y luego del que hemos hablado. Los niños perritos. Los niños perritos. Llevan a dos niños atados. Y bueno, el final no se puede comentar, pero el final mola. Porque sí. en realidad el final de lo que es un final de los que me gustan a mí, de no acabamos con ello, esto es solamente el principio y la propagación. ¡Petaceta! ¡Ay, petaceta! Es un poco. Claro. ¿De qué sabor es? ¿Fresa? No, es de cola, que es peor. Prefiero. ¿Sí? Sí. A mí me gusta más de fresa. Me gusta más. Bueno, pues eso, sale lo de los niños. Y que es verdad, eso, que podía haber sido mucho más sexual. Lo que pasa es que lo deja ahí. Bueno, también hay que entender que sí que tiene unos toques en plan eróticos, ¿no? De lo que decías tú, de lo de las teticas y ese tipo de cosas. Y también algunos diálogos. De que la tía le dice como que he soñado que no sé qué con un viejo. Para embaucarle. Y en vez de no me... Claro, para embaucarle, o sea... En fin, pues eso, que está bien, Cronenberg, y que es... Sí. Pues nada, seguimos con la música entonces. Ahora voy yo, seguimos en Canadá. Y bueno, pues eso, que seguimos, porque la peli es canadiense. Y esto, seguimos con los grupos canadienses. El siguiente grupo se llama Electric Vomit. El vómito eléctrico. Bien. Formados en el 78 por chicos de un instituto con los mismos inquietudes en Montreal. El punk, que se propagó también como que no sabemos tocar. Bueno, pero vamos a darle al punk. Y pues le salió. Y nada, pues tocaron con los Biletones, otro grupo punk canadiense más conocido dentro del rollo punk, pero vamos, que no es que sean tan conocidos, pero sí, más conocidos que los Electric Vomit, sí. Y bueno, en 2007 el sello GarageBand sacó un single de sus grabaciones del 79. Nadie les había sacado antes. Y entonces en este grupo también está Carlos Soria, nombre español, pero bueno, que no, pero que no es pero que sea de aquí, ¿sabes? Que también es el bajista que después tocó los Nils, de Nils. Otro grupo punk canadiense que también es un poquito más conocido que esto es el Electric Vomit. Entonces vamos a ir al tema Boredom Abolition de los Electric Vomit. Haciendo aquí una disertación sobre el petaceta y llegamos a la conclusión de que es genuino, es inimitable, pero que sí que nos lo recordábamos como más fuerte, ¿verdad? Sí, que pegaba más hostia. Sí. Lo han hecho más suave. O es que éramos pequeños y nos parecía ahí que... No lo sé, es que incluso pero el sabor... Pero es que hacía como daño en la lengua, incluso. Sí. O parecía, no sé. No, este dura, es una sensación delirante. Pero no, no sé, yo lo recordaba también más brutal. Bueno, y después de esta gilipollez absoluta, pues vamos, nos vamos a Nueva York. Nos vamos a Nueva York con unos señores, pero bueno, que es uno de ellos, con unos señores que empezaron a hacer un rollo protopunk experimental, este que estoy yo últimamente tan metida en el rollo experimental. Hablo de Martin Rev de Suicide, que bueno, pues con Alan Vega, ese grupo que a mí me gusta tanto, que los hemos traído, los he traído yo aquí, yo creo que un par de veces incluso. Y vamos a escuchar en el solitario con una canción de los 80, porque él también hizo sus cosicas por ahí, que me parece una canción muy divertida. Y dices, Dios mío, estas cosas se hacían en el 80. Qué bien, tomen nota, tomen nota. Vamos a escuchar Temptation de los 80 de Martin Rev. Thank you. Sigo. Sigues. En el 79, que todos los son del 79, misma época. Mismo lugar. Mismo lugar. Low Life, fundado por Richard Duway, bajista, que luego formó Personality Crisis, otra banda de punk canadiense. Parece que mi denominador común también es grupos de punk canadiense del 79 con bajistas que luego formaron parte de otros grupos de punk canadiense un poco más conocidos que los mismos. Ya te digo. Pero eso ha sido como casualidad, pero muy bonita. Es más o menos así. Y nada, vamos a oír su single Leaders y su canción Leaders. Y muy sale bien. En la portada todos los leaders en plan... Sabemos quién sale, ¿no? Claro. Aaron Hitler está aquí, ¿verdad? siempre claro. Tiene que salir este señor en todos sitios, es lo que hay. Sale no, el negro este que se comía a los niños también. El negro... Lo ¿Sabes quién es, no? Es que no me acuerdo el nombre. Era un presidente negro de estos... Sí. Que sí, se comía a los niños. Sí, claro, no sé quién es. Y ¿sabes otro líder que sale? ¿Quién? Charles Manson. Claro. ¿No sale Jim Jones? ¿Quién es Jim Jones? El de la secta. Es que sale uno con gafas de sol y no sí, sé. Sí, es ese. Es ese, Jones. Vale. Pues salen esos cuatro, ¿qué te parece? El de la secta apocalíptica. Pues mira, salen esos cuatro, ¿qué te parece? Bueno, así pues me que... parece muy bien, pues soy fan de todos. Jo, yo que de Charles Manson soy de menos fan, tío. Porque... Yo soy más de ellas. Me gustan más ellas y algunas porque más que otras. Porque es muy hippie, tío. No me molas. Son unos ya, pero es un poco de un hippismo bizarro. Entonces el hippismo bizarro ya. Siempre hay que salvarlo un poco, ¿no? Es como el vídeo este que lo hemos visto Antonio y yo hasta la saciedad de Arthur Brown, que salen quemando cruces, que explotan, todos los hippies ahí medio locos, puestos hasta las cejas, ¿no? Pero pues claro, es que los hippies se hicieron luego muy fan de Aleister Crowley. Claro. Y de todo el rollo sexual. Claro. Pero claro, que eso iba con el satanismo. Es que son... Y el rollo pagano, claro. Bailar desnudos, claro. En el fuego, claro. Y todas estas cosas, orgías, bla, bla, bla, bla. A mí pero, todas esas cosas me parecen muy entretenidas y me gusta indagar sobre ellas, pues por eso, hasta dónde puede llegar el jodido cerebro del ser humano, y entonces por eso me fascina. Pero entonces ese rollo del hippismo, al que tanto odiamos, tiene un rollo salvable y ese rollo me mola. El otro rollo de flores y de tal, pues directamente con una escopeta, ¿no? Pero... y te ponen una florecita a ellos en la escopeta para que no dispares. Como en un vídeo de los The Doors. Bueno, vamos a ir a Love Life y sus Leaders. I can see for the hands in the air. I've lost contact and I'm in despair. I pat the back and it's a big thrill. Something goes wrong and you're ready to kill. You're the leader of the scene, which you've never been, and you don't even know my name. You've been mistreated and you've been done wrong, so you get with a group and put it in a song. A pat on the back and it's a big thrill. Something goes wrong and you're ready to kill. You're the leader of the scene, which you've never been. You don't even know my name. Think that you're ready for the world, since all you've got is fame. And you take what's theirs and change it into yours. Think it's all the same. I can't see for the hands in the air. I've lost contact and I'm in despair. I pat your back and it's a big thrill. Something goes wrong and you're ready to kill. You're the leader of the scene, which you've never been. You don't even know my name. And you think that you're ready for the world, since all you've got is fame. And you'll take what's theirs, change it into yours. Think it's all the same. At the top, you're at the bottom. But locked away and I'm forgotten. I'll pay the ticket till I'm under. So my time is still my thunder. have to win, I'm forgotten. No one else will stop it, pause. Stop to listen to your stupid cause. You're the leader of the team, which you've never been. And you don't even know my name. Pues, María José, a ver, tu pues grupo, bueno, pues, Last Group. Mi último grupo, que ya lo hemos traído, pero hoy vuelven a venir, porque lo he decidido así. Es también, nos vamos también al 78, más o menos, y nos vamos a Inglaterra, y nos vamos con Howard Devoto, de los Vascos, que después pues hace sus cosicas, con Magazine. Y pues qué deciros, pues que es que voy a contar, pues que sí, que tienen cuatro LPs y uno en directo. Y bueno, pues sin más, que vamos a escuchar una canción de ellos de los 80, que bueno, sí que decir que esto ya es más post-punk, ¿no? Después del rollo del punk, se sube también al carro de la New Wave y el post-punk. Y nos vamos a un álbum de los 80 que se llama The Correct Use of Soap, de jabón. Y la canción se llama A Song from Under the Floorboards. Toma ya. This is a song from under the floor. Pues nada. ¿Algún concierto? Sí, bueno, vamos a comentar que el fin de semana que viene no vamos a hacer programa porque es en Telefónica, ¿no? Sí, al lado de... Pues gratis, pero ya no hay entradas, y esto para los pocos que nos estáis escuchando en directo, pues hace una performance Lydia Lunch y nos vamos a ir. ¿Pero con quién más? Sí, es verdad. Joder, lo tenía, no que haber, lo tenía que haber preparado. ¿Sabes que Fernando les hicieron para Musicalia una entrevista y sabéis la condición que pone Lydia Lunch en la entrevista? Que no le preguntan nada, que no le pregunten nada sobre la No Wave. Y es en plan, joder, es como si... Es como si hubiese renegado, pero si es que sigue haciendo lo mismo rollo artístico. Efectivamente. Y es como si a Johnny Rotten le dice, vale, no me preguntéis nada sobre el punk. Tío, ¿cómo no te van a preguntar? Está hasta las narices de contarlo. Estará hasta las narices. Pero y ella a lo mejor también, pero es que... ¿Qué te van a preguntar? Si lo han medio inventado tú... Se dice que Lydia Lunch es bastante rancia, por cierto. Sí, seguramente. ¿Eh? Es bastante rancia la mujer. La señora ya... Esa sí la podemos llamar señora, ¿ves? A la Feli. Hombre. A Lydia Lunch, aunque vaya rara, pero se la puede llamar ya señora. Sí. Es una señora... Señora rara. Una señora rara también, que pero bueno, que su buen hacer pues lo sigue haciendo bien... Y entonces iremos con más personas e interesantes, pero que lo tenemos que haber mirado bien, porque yo me he enfocado sobre todo a... Lydia Lunch, ya está. Sí, bueno, ya veremos. Es gratis, no nos podemos quejar. Yo hizo facto, y lo que sea será. Pillé la entrada. Y fue por Ayuso, ¿no? El que fue lo por puso. Ayuso, lo puso, sí, sí. Le dije que muchas gracias. Y tú, ¡ay, ya! Y fue cuando me lo dijiste tú, entonces yo saqué otras. Empezamos a rularlo en Facebook de una manera un poco Y de repente impulsiva. Ya decía la gente, ¡ya no hay, ya a no las hay. Dos horas nos las habíamos finiquitado todas, entre los amigos. Yo lo puse ahí, ¡ya! Porque claro, estaba claro que se iban a acabar en cuestión de horas. Claro. Entonces la gente que no miró el Facebook en cuestión de claro. Ese mediodía, pues hasta luego, Lucas. Lo que hay. De lo que hay. Demasiado listas, Araceli. Sí. Ya llevamos dos, porque las de Esplendor Geométrico se acabaron también, ¿o? Se acabaron. De hecho, yo para Santi no tenía, pero me las dejaron en puerta. Pero estas, al ser gratis, no va a haber en puerta. No, venden, claro, todas y ya está. Bueno, venden. O sea, que las adquieres, aunque sean gratis, y los tienen ya contados. Pero la otra vez sí que consiguió Juan Carlos una más, porque dejaron unas poquitas para vender ese mismo día. Muy bien. Bueno, ¿y algo más? Bueno, es que ya es para marzo, ¿vale? Que tocan Room, que bueno, pues para cuando sube el... Neofolk y tal, pero bueno, pues lo podemos decir más adelante, como otra serie de conciertos también, que... Es que yo ni me lo he mirado, hay... no me ha dado tiempo. No tengo tiempo de nada. Lo que pasa. Es un asco de vida. Bueno, por lo menos he sacado tiempo para... He quitado la pereza y he dicho, vamos a hacer radio. Sí, hoy había que hacer radio ya, era inevitable. Ya más sobre todo bien. Porque ya sabemos que el fin de semana que viene, el domingo, no vamos a hacer radio. Entonces, hay que subir algún programa claro, más. Claro, claro, claro. Para ir dando vida a, lo de a esto y nada. Sí, a ver si ya me pongo esta semana a subir por lo menos un programa, porque, a ver, bueno, entonces ahora ya... voy a presentar la última canción que voy a poner yo y ya nos despedimos. Entonces, seguimos en 1979. ¿Qué vamos a hacer? Y para acabar, vamos con un poquito de hardcore punk. Bueno, hablamos de DOA, que es DOA. Sí, esto sí. Son de Vancouver y este que vamos a poner es su segundo single del 79. Lo sacó Quintessence y bueno, pues ¿qué vamos a decir de DOA? Pues está considerado DOA, que lo digo yo así porque pues es como el... yo leo lo mío. Claro, yo lo digo yo tal lo digo y como así. Se dice aquí. Bueno, DOA. Están considerados fundadores del hardcore punk junto a Black Flag, Germs, etc. Aunque estos son canadienses. Y bueno, han hecho un álbum también con Yellow Biafra. Ay, Yellow Biafra. Yellow Biafra, que está bastante locatis también. Está muy locatis. Pero ¿qué vamos a hacer? Y también debe ser Inawantable. Pero es que Yellow Biafra, por mucho que los de Kennedy toquen sin él, no es Dead Kennedys, porque Yellow Biafra es Dead Kennedys. Opino exactamente lo mismo. Es que es un showman, es un frontman muy es que carismático. Tiene que ser él, si no... Sí. Hay veces que y es sin extrapolamientos más, vamos a ir este segundo single de DOA y la canción The Prisoner. Y que seáis y buenos. Nada más por que hoy. Que os abriguéis. Si nos habéis escuchado en directo, pues mejor, porque así... Así veis la basura original. Así veis la basura original y no luego ya... Tampoco limpio. Ha sido tan... No. Ya no hay mucho caos, no, solo este... alguna canción que sale por ahí... Y cuando no tenía que salir, pero no pasa nada. Nah, y algún silencio que otro, pero no pasa nada. Cosas normales. Así que no. Abrigarse, irse por la sombra, ser bueno. Joder. Y que hay que joderse. Que ahora viene la nieve. Y que hay que joderse y seguir con la rutina. De nieve. Y que ya no hay vacaciones hasta dentro de marzo. Y que es lo que tenemos. Bueno, yo no he tenido vacaciones y no voy a tener hasta... Yo no lo voy ni a pensar porque me hago la araquiria. Pero bueno, hay que seguir levantando el país. Así que no. Bueno, os dejamos con Di. Arrivederci. Arrivederci. Hasta dentro de 2 semanas. Walls, house smoke, got my bedside benches low. These night bats are kicking out, these night boxes are remote. Such good mess, I saw this as a dream. Your robots are screaming in my future dream. Okay. It's not fate or chance, it's the money in the bank. Burn the tender gas, break, jump and fight, I'm ready for it. Just kill and miss, and I am the prisoner. The prisoner! Hey! Or chance, kick somebody in the face. Burn the timber, get the bricks. Drop and fire the bloody dicks. Just kill and miss. That's television city dream. Your robot's ice cream in my future dream. And I am the prisoner. The prisoner, the prisoner. And I am the prisoner. The prisoner, the prisoner. Everybody around here really a bunch of wimps.